No sé. No, del otro lado, creo. ¿Qué hacen? ¿Cómo estás, Omar? Ando cabal. Omar. Del otro lado, pues. Hola, hola. Sí, espera un minuto. Hola, sí, dale, lo escucho. Ahí está, Omar, ¿cómo estás? Que me están llamando en la radio. Sí, de él lo escucho. Ahí está, Omar. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo, con quien hablaste vos ayer, por esta juntada de firmas. Contanos cómo lo viviste vos, cómo lo recepcionaba la gente en el momento de leer la planilla y de firmarla. Mira, el momento fue de angustia, en principio porque el costo que beneficia, digamos, a nosotros los usuarios, y bueno, y también el tema de los obreros que pueden llegar a quedar sin el trabajo correspondiente. La firma fue masiva en el tren. Sí. Y bueno, y ahí hablando con los muchachos, me comprometí a juntar firma aquí en Jardino, por lo cual tengo varias planillas, y dejarle en algunos comercios a alguien para que la gente pueda llegar a firmar. Sí, lo vamos está a hacer bueno. Hasta el sábado. Claro, eso digo, lo vamos a contar hasta el sábado y después lo vamos a llevar a Valle Hermoso ahí para que la gente ya tenga firma. Bueno, es fundamental también la ayuda que vos vas a dar con el tema de las planillas. Seguramente el lunes que viene cuando corta hagan... mucho. Sí, cuando sea la semana que viene la juntada nuevamente, Pablo se comprometió a darnos los lugares, y también está el firmero digital, que para los que no pueden acercarse o están lejos o en otras provincias también puedan firmarlo. Omar, vos sos usuario, no te digo diario, pero casi todos los días que tenés que ir a Córdoba, tomás el tren, aunque a veces los horarios no te combinan, pero para vos es fundamental. Y sí, calculás que un viaje a Córdoba, hoy desde Jardines saldría 12.000 pesos más o menos, y yo estoy pagando 360 ida y vuelta. ¿Y cómo haces para combinarte? Porque obviamente nosotros no tenemos aquí en el pueblo la estación abierta. Y mira, tengo que ir hasta Valle Hermoso, tomo un colectivo acá a las 5:20 de la mañana en la ruta. Y de ahí me voy hasta, bueno, Valle Hermoso, y ahí tomo el tren. O sea, ¿te sale más caro el colectivo de acá a Valle Hermoso que el tren ida y vuelta? Sí, sí, 600 sale el colectivo de acá a Valle Hermoso. Claro. Bueno, y de esta manera vos llegás a Córdoba, vos sos artesano, ceramista, podés comprar materiales sin recargo de envío por plataformas de venta digital, sin el recargo que por ahí le hacen los comerciantes de acá de la zona, porque obviamente tienen que pagarle a un comisionista. De esta manera a vos laboralmente te sirve, y también por si tenés que ir a hacer algún trámite o a visitar algún médico en algún hospital. Claro, sí, mira, calculá que yo le hice la ortodoncia a mi hija, iba y venía en el tren, y así mismo, con todos los gastos, me ahorraba plata de los costos que tenemos acá en la zona. Entonces, no tan solo por hacer compras, sino por el tema salud, uno tiene que viajar en tren y se ahorra plata. Bueno, también a nosotros, como usuarios del tren regional, hasta nos sirve para poder ir a Capilla del Monte, en el caso nuestro que somos artesanos, a trabajar, o para traernos al turismo para que nos compren a nosotros. El tren se ha vuelto un medio de transporte y un medio de turístico y cultural que nosotros le estamos tratando de sacar el jugo de la mayor manera posible. Y claro, sí, exactamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que por ahí la intendencia de Villa Jardino no le tiene en cuenta. Yo que viajo en tren, conozco muchísima gente que viene el fin de semana desde Córdoba a pasar el día en esta zona. Si nosotros tuvimos un apeadero acá en Villa Jardino, nosotros los artesanos y gente que vende cosas, pan, pastelito y todo eso, tendría un lugar de venta y, digamos, de esa manera vivir más cómodamente de nuestro trabajo. Omar, bueno, agradecerte la comunicación, sabemos que estás trabajando y ahí ocupándote también de tu nieto. Omar, decinos a dónde vas a dejar las planillas o después comunicanos, así le avisamos al pueblo de Villallardino dónde puede firmar. Dale, yo después te comunico, así yo voy a salir con la planilla más tarde, a la tarde, y voy a hablar con algunos comerciantes de dejarla y después te aviso a dónde. Estaría bueno dejarlo acá en la Biblia, Omar, si podés alguna planilla, y que la gente en el horario que la Biblia esté abierta, venga, de última nosotros le sacamos una fotocopia, pero estaría bueno que una quede acá, si podés. Dale, sí. Esta tarde llego, sí, hay que sacar fotocopia, pero no tengo mucho. Perfecto, acá la Biblia está abierta hoy de 5 a 8. Bueno, dale, gracias. Esta tarde paso y dejen. Omar, abrazo para vos, un saludo a tu hija y a tu nieto. Serán dados y convocamos a la población de Yardino a hacer una patriada más por esto, que es un beneficio para toda la población de la zona. Así será. Gracias. Abrazo.